soy música que evoca recuerdos del ayer. Música que transmite hondas emociones e inspira sentimientos. Soy litoraleña. Por Radio Mestiza, comunicación y cultura comunitaria. Litoraleña. La música que trae el aroma de la infancia. Litoraleña, con Eugenia Coria Zuligoy. La música litoraleña nos habla del agua, del río, de la costa, de las vivencias de la gente en su lugar. Estamos escuchando Reflejos del Agua, polca de Luis Santa Cruz. Y a continuación escucharemos Soy Litoral, polca de Jorge Tolosa, por Alejandro Brites. Soy litoral,

tuá, tuá, tuá, ta, ta, ta. No cantes más torcasita, que llora sangre se iba. Amor de isla y río, rasguido doble de Alejandro Brites. Uruguay Costa, de Ernesto Montiel, por Alma de Montiel. Amigo, este cálido mensaje de sana amistad con las melodías de los acordeones que sueltan al viento todo su cantar. Por ser provinciano no tengo dobleces y me brindo entero en un zapucay. Vengo de los montes, arroyos y esteros, soy de leña fuerte como el ñanduay. Por ser provinciano mi canto es sencillo, pero es muy profundo. Raza Abañé, nació allá en los montes de mi Montiel querido y llegó hasta el pueblo en un chamamé. Por ser provinciano te invito, chamigo, que no olvides nunca tu solar natal, que el pago entristece y se siente solo cuando vas rumbeando pa' la capital. El río vuelve, de Tarragorros y Ayala, por Amanda Ye. Maduro, la vida prende fuegos en tu corazón. En un sapucay, en la canoa del tiempo total, labriego eterno remonta su andar, tierra del alma, su duende de amor prendió el sangre, su luz vegetal, hachero forjador, en su de mi dolor, taipero pescador, jangadero del sol. El río ya volvió, tu tiempo maduró, la vida prende fuego en tu corazón. Canoa, de Correa y Ortiz, por Coqui Ortiz. Canoa. vienes de la luna, hay peces en la bruma y un aire pescador. Canoa, voices de las estrellas, un sueño me desvela, me inquieta el corazón. Qué magia te desliza, sin prisa por las aguas, leve, tan leve viajas, hoja en la eternidad. Vida que pasa y pasa, isla que no se irá, luna que viaja siempre para volver después. Canoa, ya pareces la flor del Irupé. En la bruma y un aire pescador. Canoa, Moisés de las estrellas, un sueño me desvela, me inquieta el corazón. Qué magia te desliza, sin prisa por las aguas, leve, tan leve viajas, hoja en la eternidad. Vida que pasa y pasa, isla que no se irá, luna que viaja siempre para volver después. Canoa, ya pareces la flor del Irupé. Canoa, ya pareces la flor del Irupé. Canoa, ya pareces la flor del Irupé. Pájaro del Río, de Teresa Parodi, por Florencia de Pompert. Soja cantaré si puedo hallarla en tus espejos otra vez. Huele a jazmín lo que deje quemándose. Quiero saber y lo ignoro. Quiero saber y lo ignoro, pues en mi libro no está. Y su respuesta vendrá a servirme de gobierno. ¿Para qué si en el eterno ha criado la cantidad? Norberto van der Berge, conocido con el nombre artístico de Claudio Monterrío, nació en Santa Fe, capital de la provincia homónima, el 9 de octubre de 1935. Estamos escuchando de fondo a Claudio Monterrío en un fragmento del doblaje en voz y guitarra al Moreno de aquella película Martín Fierro, bajo la dirección de Leopoldo Torre Nilsson, en la que ejecutó canciones bajo la dirección musical de Ariel Ramírez. Premiado en varias ocasiones por su aporte a la cultura, de su importante discografía nos deja bellísimas obras, algunas de las cuales están hoy en Litoraleña. Yo suplico a cuantos me oigan. Yo suplico a cuantos me oigan que me permitan decir que el decidirme a venir no fue solo por cantar, sino porque tengo a más otro deber que cumplir. Un documental acerca de su trayectoria como artista, titulado La guitarra del agua, realizado por idea de Óscar Poligomítolo, hizo la presentación el pasado día viernes 6 de diciembre en el Foro Cultural de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Hoy está con nosotros Claudio Monterrío para hablarnos un poco de esas cosas. Buenos días, Claudio. Cuéntenos acerca de usted, de sus inicios en la carrera musical. Los comienzos siempre son duros. Pero no siempre son infelices. El mío fue muy feliz, muy feliz. Después de localizar una vieja guitarra de mi padre, don Cirilo se llamaba, mi padre, que tenía una vieja guitarra detrás de un ropero, que curiosamente yo con mis 9 años no desconocía, no sabía que existía. Yo creo que ahí un poco empieza, no digo mi vocación, porque era mucho más pequeño que eso, y ya estaba con un gusto profundo por la música. Pero esa guitarra destapa lo poco que estaba cubierto de mi deseo y de mi pronunciamiento al respecto de esto que después se transformó en una vocación muy, muy fuerte. La guitarra era una vieja guitarra italiana que tenía 12 cuerdas. Cuando la descubrí salí corriendo, lo llamé a mi padre y quise que le pusiera alguna cuerda que no tenía. Él se esmeró con las que estaban sueltas y le puso 3 cuerdas abajo. Voy a hacer cortito con esas cuerdas muy viejas, muy gastadas, de otros tiempos. Puso la primer cuerda, que es un mi, la segunda, que es un si, y la tercer cuerda, que es un sol. Claro, no conforme con eso, le dije, para mí era papi, papi, ¿qué hago? Enseñame un tono de entrada. Mi primer tono fue el re mayor. K, casi el que aprendemos todo. A partir de ahí comienza una historia que, bueno, que creo que para la ocasión sería larga, pero si mi amiga, querida amiga Eugenia, lo dispones, en otra ocasión seguimos con esto, que podría ser como una especie, a lo mejor de primer parte o algo parecido. Más de 100 obras en su haber y varios trabajos discográficos. ¿Qué es lo más lindo, lo más satisfactorio que le ha dejado su carrera musical? Muchas cosas hermosas, bellas, me han pesado en mi carrera. Creo que hasta el día de la fecha bastante extensa ya, pero aquí estamos para seguir hasta que el Tata diga que ya es tiempo. Una de las más bellas de las cosas fue la que mencioné en el primer comentario, la de haberme encontrado a partir de la guitarra con la música. La música cumple un rol en la vida del hombre no solo satisfactorio para el divertimento, sino puede calar a grandes profundidades en nuestro espíritu. Había un viejo refrán que decía que amansaba las fieras. Bueno, eso no es muy comprobable, pero que sí nos aquieta la mente, que sí nos da capacidad creativa, que sí agiliza las cosas buenas de la vida. Lo bueno y lo malo está en el hombre y la mujer, pero es menos malo el que se puede comunicar a través de un instrumento, porque entonces encuentra esa explosión de adrenalina que lo hubiera podido utilizar para romper algo, para pelearse con alguien. Pero en cambio, la está utilizando para lograr con su voz, con sus dedos, con su mente, lo más rico y profundo que tiene el hombre, que es la transmisión de su propio alma a través de la música. ¿Cómo surge la idea del documental Guitarra del Agua? Cuando se habla de magia, generalmente la tendencia es crear un corte negativista sobre esta palabra. No es que fervientemente uno crea en la magia así como así, tontamente. Sin embargo, hay acciones que se van produciendo por su propia cuenta, gotas que se van sumando al vaso de manera inconsciente o subconsciente en la vida de un creador, de un hacedor. Me di cuenta un día que la mayor cantidad de obras que yo había compuesto tenían que ver con el río. En los primeros tiempos era una actitud nunca impulsiva, pero de mucha percepción como lo es todavía, pero que no me planteaba preguntas. Después me planteé algunas preguntas sobre eso. No es tiempo para las conclusiones porque nos llevaría muchísimo, sería una falta de respeto para el tiempo del programa. Y mi querida amiga Zuligoy después me va a retar muchísimo por esto. Gracias, querida, por esto. Gracias por esta oportunidad de comunicarme con tu público. Sigo con los temas de la guitarra y con el agua. Me encontré con las manos llenas de acordes para el agua. En comunicación con uno de mis amigos, a mi criterio, gran músico, genial intérprete de una gran mayoría de los instrumentos a cuerda. El cuatro, el que charango, etcétera, etcétera, etcétera. Decía tocado por él magistralmente. Estuvo conmigo, nos encontrábamos frecuentemente, pero en este mismo lugar, en un viejo grabador de cinta que ahora no lo tengo acá, escuchó unas canciones que yo había digitalizado a partir de unas cintas antiguas, magnetofónicas, que precisamente funcionaban con ese viejo grabador que menciono. Y la historia se vuelve a repetir. La guitarra y el canto que trasuntaban las notas y los acordes al agua. Eso se llamó Vida de voz y guitarra, pero el documental tiene otro nombre, Guitarra del Agua. A través del sentido de esas palabras se desarrolla todo el audiovisual que cuenta, bueno, gran parte de mi carrera artística, que, dicho humildemente, fue muy extensa y acompañada por gente importante, discos compartidos con Dumas de aquellos tiempos, incluso Astor Piazzolla, en un mismo disco. No es que yo haya tocado con Astor, no tuve esa grandiosa posibilidad, pero sí compartí con él un disco que se llamó Creo en Dios, donde a mí me tocaron dos canciones que desarrollé en ese trabajo. Pero la guitarra y el agua fue una ocurrencia compartida con este amigo que mencionaba, Porio Mítolo, que tiene a su cargo la presencia actual de Sonamos, le dicen ellos, a Sonamos Latinoamérica, que es nada menos que la conjunción en distintos lugares de Latinoamérica de músicos de distintas latitudes, entonces, otra vez, latinoamericanos. Realmente una obra por parte de Polibio Mítolo maravillosa, y que para este caso generó a su vez toda esta inquietud de hacer un audiovisual con mi carrera, que a él también se le ocurrió, como yo ya lo sabía, que lo mío tenía que ver mucho con un canto de agua, guitarra del agua. Usted ha recibido muchos premios por su labor cultural. Si tuviera que aconsejar a los jóvenes músicos, ¿qué les diría? Me hace una consulta, Eugenia, que no sé si la podré contestar debidamente, pero claro, hay una necesidad de hablar de esto con los jóvenes. Y este es mi intento. Y no un juzgamiento a nada ni a nadie, por supuesto a ningún tipo de ritmo ni de música, porque eso no nació para mí. Pero lo que sí es cierto, que quizás una palabra pueda ayudar como materia de orientación. Se puede estar presumiendo, sí, de qué va a hablar Monterrío, si no es de las cosas que ya mencionó y de la música argentina que ha cultivado, que sigue cultivando. No, la idea es nada más que recordar que después de los Beatles, conjunto que amé siempre por su enorme facultad creativa, enorme, cuando allá por la última guerra mundial se llevaban a los jóvenes que hacían jazz, y que pocos jóvenes de esos volvieron, nace como una forma nueva de música el rock. Esto está muy bueno, porque era una manera de suplir la falta de los maravillosos músicos jazzeros que había. Yo no me perdía a guitarrista Dango Reinga, bueno. Pero vete aquí, que nuestro país, al igual que el país de origen del rock and roll, tiene su identidad. Entonces yo no estoy hablando de ningún compromiso, pero estoy hablando de lo que en mi persona fue una necesidad siempre, la de volver, querer, cuidar y no olvidar, tengo que decir, nuestros orígenes, aunque no me ayude la cara de gringo que tengo, pero la música argentina creo que tiene que ser preservada. En este momento posiblemente sea uno de los ritmos más desalentados con que cuenta nuestro país. Y no crean que no lo entiendo, porque estoy citando hechos que son anteriores a la creación de la música rock, que es la que predomina en nuestro país en este momento, y que ya dije nuevamente, lo repito, que está muy bien. Tan bien como que nosotros no deberíamos olvidar lo que es nuestro, que para algunos no lo representa, pero para otros sí nos representa. Es el fundamento de la creatividad nacional, es el fundamento de la música de Piazzolla, de Waldo de los Ríos, que tuvo que irse de nosotros porque no tenía dónde actuar. Y allá se fue y allá se quedó en otro país. Como él tantos y muchos otros más que se quedaron para terminar desprotegido definitivamente de todo apoyo. No es consejo, no soy juez, pero estaría bueno que lo pensemos juntos, ¿eh? Claudio Monterrío, músico santafesino, músico litoraleño. Estoy enamorado del río que corre y nunca está en un lugar. No muere por seguir su destino. Es música y poema su andar. ¿Quién pudiera ser así como el río y cantarle al monte luz y color? Fiesta de juncales a su paso, dimensión de vuelo, su canción. ¿Quién pudiera ser así como el río, desnudo de tiempo sin dolor? Deja atrás la sombra abandonada, quebrando el silencio con su voz. Estoy enamorado del río que corre y nunca está en un lugar. No muere por seguir su destino. Es música y poema su andar. Estoy enamorado del río. Estoy enamorado del río. Enamorado del río. Claudio Monterrío. Corre río, canción de Carrió y Monterrío. Corre, corre, el viento seco te romperá, en caña soplando al norte, poblando tu soledad. Grita, río, grita, grita, grita y defiende tu caminar. Llegar a tu suerte, vagar por siempre, vagar. Juega tu canto en el ceibo, canturreando Paraná, silbo de monte lanero, rancho tumbado será. Esa rota camalotal, el pájaro islero canta, siempre despierto el chajal. Grita, río, grita, grita. tronco apagado, lluvia al caer, en cada madera el viento, aliento del espinel. Juega tu canto en el ceibo, canturreando Paraná, silbo de montelanero, rancho tumbado será. Tu andar y el río. De araña, engarzadas de rocío, ojitos ilusionados de camalote el vestido, y arriba de tu cintura tibieza de caseritos, pies descalzos, arena fina, camino al pueblo te vieron, el canto de las tacuaras te acercan al caserío. Perfumada de aromito, tu suave andar junto al río. El cimbrear para su aguada, al diguá robaste un ala que te cae por la frente, desafiándole a la noche perfil de color ausente. Pies descalzo, arena fina, camino al pueblo te vieron, el canto de las tacuaras te acercan al caserío, perfumada de aromito, suave andar junto al río. Y nos vamos con Claudio Monterrío y su hija Claudia Vanderberge, de Ariel Ramírez y Miguel Agustín Brasco, Agua y Sol del Paraná. Por el río Paraná, aguas arriba navego, el sol quema como un fuego en la siesta litoral. Oh, jacarandá, como su rama de oro, derramando su tesoro sobre el río que se va. Nuestro próximo encuentro en un especial de Navidad de Litoraleña, aquí en la 101.7 Mestiza, Radio de Junín, Provincia de Buenos Aires.